Nosotros hemos tenido contacto con la Relatoría de la Salud de las Naciones Unidas, la Oficina de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas, y todas estas reuniones se las hemos planteado al Ministerio la semana pasada, al viceministro, el doctor Páez, y a la asesora de la ministra de la Salud, a la doctora Corao. Nosotros le planteamos la necesidad, debido a la crisis que estamos pasando en el tema de medicamentos, que era necesario activar los mecanismos. Inclusive le hemos planteado que hay mecanismos que no tienen costo para el gobierno nacional, como es el mecanismo de ayuda humanitaria que establece las Naciones Unidas. Porque obviamente si ellos se van por la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, es un sistema de cooperación que tiene un desembolso por parte del gobierno nacional. Entonces, le planteamos otras alternativas que eran que no tenía un costo para el gobierno nacional, pero que si no lo aplicaban, sí tenía un costo en la vida de las personas.